otra vez. Sangre otra vez. Sobre otra vez. Thank you. full of shit power. Madonna. Yeah. sido tu tortura actual. Ha sido tu tortura actual. Ha sido tu tortura actual. canciones de mundo. Porque a nadie le interesa una juventud drogada. ¡Oh, no es verdad! Vicio para el pueblo y todos distraídos, tan aturdidos que no importa qué coño nos pasará. Bien sumisos, os aseguráis el tiro con la droga. No hay tiempo para la revuelta. Work, work, work, working away. Thank you. en contra de todos los espectáculos que degraden a los animales. Voy con los circos.